Bienvenidos al capítulo 10 de Responsable Consumo. Bienvenidos a Responsable Consumo. Hoy quiero hablaros en este capítulo 10 de cómo dejar de tener coche en propiedad en una gran ciudad. Estoy encantado de estar aquí de nuevo después de todo este tiempo ausente. Muchas gracias a las 2000 y pico personas que escucharon mi anterior podcast en el que hablaba de alimentación, tomando como referencia a Aitor Sánchez. Y bueno, hoy me voy a meter en un tema totalmente diferente. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Pues eso, yo soy @joripis, el convergente pensador de pragmáticas verdades, y estoy aquí para hablaros de temas relativos al consumo, cómo consumir de manera responsable, crítica y consciente, intentar cambiar un poco las cosas con ese tipo de decisiones que tomamos en el día a día. Hace tiempo ya que creo que el tema de confiar en un partido político para que cambie las cosas que no funcionan, bueno, pues eso tiene un alcance relativo. Creo que de manera inmediata es mucho mejor que seamos nosotros mismos, los consumidores, los que de algún modo podamos intentar cambiar nuestros hábitos para cambiar las cosas. O sea, que seamos nosotros los que hagamos el esfuerzo, porque eso de delegar en terceros está muy bien. Seguro que hacen cosas por los ciudadanos, abro comillas y cierro comillas. Manías, pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Hoy quiero hablaros de una decisión que tomé, bueno, ya hace 5 años. Una decisión que no era otra que dejar de tener coche. Sí, esta experiencia, esta pragmática verdad, es algo que me ocurrió de manera fortuita porque yo no había planeado dejar de tener coche. Pero bueno, la circunstancia fue la que fue hasta hoy. Vendimos el coche pensando que iba a ser algo temporal y hasta hoy seguimos sin tener coche en propiedad. Así que bueno, me ha servido de reflexión. Sigo vivo, no me he muerto, no pasa nada. Así que bueno, a lo mejor lo de dejar de tener coche no es tan complicado. Y lo que ocurre es que nos han liado un poquito. Nos han liado pues la industria o las costumbres y estamos aquí teniendo coche porque es un hábito, ¿no?, social, es una costumbre que tenemos lo de comprarnos un coche. Ahora estamos en un momento en el que el desarrollo, bueno, de los servicios de movilidad en general pues nos están dando una oportunidad ideal para dejar de ser, pues de estar presos, ¿no?, de esa segunda hipoteca vital, bueno, segunda, tercera o cuarta, que supone el tema de tener vehículo. Bueno, había quedado esto bastante largo porque me puse a escribir y me pasé muy poco porque me enrollo bastante, así que lo que voy a hacer es dividirlo. Bueno, voy a hablaros en este capítulo de lo que es en sí la decisión de dejar de tener coche y ya en la siguiente entrega voy a hablar de las alternativas, ¿no?, de mi momento actual y qué estoy haciendo para funcionar sin coche en propiedad. Te revelo la verdad. Pero que, bueno, si te gusta lo que hago, pues que te lo curres un poquito y me des una buena valoración. Y que si te interesa lo que cuento, que vayas a responsableconsumo.es y te apuntes al newsletter, a la lista de correo, y que simplemente de vez en cuando te mandaré información. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. ¿Cómo dejar de tener coche en propiedad en una gran ciudad? Dejar de tener coche es ahora una cuestión que nos debemos plantear. Es algo que hasta ahora había sido más o menos posible, porque era o tengo coche o no tengo coche. Pero es que ahora hay bastantes alternativas y hablando de grandes ciudades, pues están surgiendo otras opciones a la práctica habitual de comprarse un coche. Veamos a ver cómo me ha ido a mí a través de mi experiencia y a ver si os sirve la reflexión para que vosotros toméis una decisión al respecto. Lo primero, ¿no?, lo que me viene a la cabeza es que nos han enseñado a tener una falsa necesidad, como tantas otras, y de depender de un vehículo en propiedad. Esto no es solamente con el coche. Lo de crearnos falsas necesidades es algo habitual en la sociedad de consumo y nosotros somos víctimas de este tipo de prácticas y pertenecemos a este juego, ¿no?, del consumismo, de comprarnos lo que nos anuncian. Y bueno, pues como nos han grabado a fuego la idea de tener coche, a partir de, pues, de los hábitos sociales, de la publicidad, de la gente que te rodea, pues nosotros lo asumimos como lo que es. Debe ser que para ser una persona completa hay que tener coche y nos hemos metido de lleno en la rueda. Somos muy influenciables y eso es algo que es evidente, pero nos tenemos que parar un momento y pensar, ojo, que es que la idea de tener coche de ahora mismo, del 2018, no es la de los 80 o los 90. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado porque ahora simplemente en algunas ciudades, en algunos entornos, puedes tener el servicio de un coche, puedes disfrutar de un coche sin tener que comprarte uno. Y eso es algo fundamental. Creo que vender el coche fue una de las mejores decisiones que tomamos en mi familia, tras superar esa pequeña resistencia inicial a perder una comodidad. Eso es así, me explico. Comodidad. ¿Por qué tenemos coche? Pues todos, si nos hacemos esa pregunta, llegaremos a la misma conclusión, porque te da la libertad de moverte, porque no dependes de nada. Claro, sí, eso es verdad. Pero si tú superas esa supuesta necesidad y esa supuesta comodidad, que no deja de ser cierta, pues si simplemente le diéramos la oportunidad al hecho de no tener coche, podríamos valorar, pero es que no lo hacemos. Directamente nos compramos el coche. En general, no hablo todo el mundo, asumimos que es algo súper necesario y lo primero que hacemos es reservar dinero para tenerlo, para tener el seguro, tal, para sacarnos el carnet, está muy bien. Pero en mi caso, hice la prueba y 5 años después sigo sin tener coche. Y la verdad que es que no creo que me vuelva a meter en ese compromiso. Tú piénsate si estás en esa típica situación en la que tu coche se rompe habitualmente, estás harta o harto de pagar las averías esas que te dejan seco, que nunca termina de estar bien, que siempre tienes que estar pendiente llevándolo al taller, porque, bueno, entre el tema económico y el tema de que a lo mejor dejas el coche aparcado prácticamente todo el tiempo, a lo mejor no lo necesitas tanto como tú crees. Te revelo la verdad. Tener coche se ha convertido, como decía, en la segunda hipoteca vital. Uno de los grandes gastos es la vivienda, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya nos hemos comprado la casa o alquilado la casa, el otro gran gasto, ¿no?, grande que tenemos así, o que se puede decir que es una decisión importante, es comprarte un coche. La diferencia, bueno, es que el coche no te lo compras una vez. Te compras el coche una vez, pero cuando se pasa la garantía se empieza a romper. Al cabo del tiempo, que va pasando muy rápido, te das cuenta que tu coche ya tiene 10 años, 12 años, hay este coche que se me rompe, que todo son averías. Entonces, te compras otro, vendes el tuyo, o directamente hay gente que cuando pasan unos pocos años vuelve a refinanciarse el tema de la compra para tener un coche nuevo con un incremento en la cuota de la letra. Como decía, tener coche se ha convertido en una segunda hipoteca vital. En muchas ocasiones puede ser totalmente evitable. En este punto tenemos que pensar, ¿qué es caro y qué es barato? Eso es algo muy subjetivo, diferente para cada uno. Pero lo que sí es objetivo y evidente es, siendo verdad que un coche es una comodidad, el hecho de tener coche puede que te condicione tu vida, puede ser un problema. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Si te gastas el dinero en un coche, si asignas una gran partida de tu dinero a un coche y no eres rico, claro, o no te sobra el dinero, pues no lo puedes dedicar a otras posibles necesidades. Y esto es algo que a mí me ha planteado muchas sorpresas, porque me he dado cuenta, bueno, es que asumimos que un coche tiene unos costes, que vale lo que vale, que hay que poner gasolina, pero cuando te vas a comprar una almohada de más de 40 o 50 euros, sí, es caro. Una almohada de 100 euros, una almohada, un colchón bueno, pero duermes todos los días en esa almohada. Si al cabo de 2 años piensas en todas las horas que has utilizado esa almohada o ese colchón, ¿es caro tener un colchón bueno? ¿Te mejora tu descanso? Ojo, mira con objetividad qué es lo caro y qué es lo barato. Como es subjetivo, pues lo que tenemos que intentar es en cada caso puntual ser lo más críticos y valorar qué es más importante. ¿Tener coche o bien tener suficiente para comprarte un buen colchón, una buena almohada o lo que sea? Pero tú te lo puedes aplicar a lo que te apetezca. Te sujetan por un hilo tan fino que no lo ves. Compañero, no me olvido que estuviste aquí de pie. Al ver que el peso económico de un coche estaba acabando con mis ahorros, con el de mi familia, y bueno, que yo tampoco es que sea demasiado amante del motor, y que el coche estaba aparcado la mayoría del tiempo, pues al ver todo eso junto, yo lo tuve fácil. Además, bueno, pues las opciones desde para hacer mi vida no me lo ponían imposible, porque evidentemente si tú vives a 50 kilómetros de tu trabajo o tus circunstancias te impiden vivir sin coche, pues esto no tiene sentido. Habrá que buscar otras opciones. Pero el mío, en mi caso, al ver que las cosas estaban como estaban, y digo, oye, voy a vender el coche, voy a probar. Claro, cuando pruebas, pasan 5 años y sigues sin coche, dices, decidí bien, no me hacía falta un coche. Creo que hay cosas más importantes a las que dedicar ese presupuesto. Según mis cálculos y mi experiencia, mis pragmáticas verdades, como siempre os digo, el coche viene a costar de 3.000 a 3.500 euros al año. Pararos a pensar que si no te lo gastas en las letras, te lo gastas en averías. Entonces, bueno, y eso si no tienes que pagar gastos como parking o similar, que eso ya es un incremento de presupuesto tremendo. Entonces, nos han hecho creer que tener el coche es algo indispensable. Ojo, míralo, piénsatelo. Y a lo mejor es indispensable para algunas personas, pero en muchos casos sé de mucha gente en la misma situación que yo y que no piensa así, y que sigue teniendo coche y que sigue a lo mejor pasando por ciertas limitaciones. La pregunta es, ¿necesitas realmente el coche? Pues tómate tu tiempo y piénsatelo, infórmate rigurosamente, pero además de manera objetiva, como te digo, no te dejes llevar por el corazón ni por esa ilusión pasajera que te da el hecho de sentir que posees algo, porque bien es cierto que te siente que ese sentimiento es real, pero también es verdad que con esa propiedad te viene una responsabilidad y que un coche no siempre te va a hacer más feliz. Yo pensaba que era algo posible, pero estaba equivocado. Se puede vivir sin coche en propiedad. También es verdad que esto no lo vas a tomar, esta decisión, no la tomes tú solo si vives con más gente, porque seguramente, oye, esto hay que consultarlo, esto no te afecta a ti solamente. Vas a tener alrededor una serie de influencias, ¿no? De una industria, de una publicidad que va a estar todo el rato bombardeándote. Para responder a esta pregunta, si necesitas realmente el coche, tienes que intentar tomar la decisión en calma, ¿no? En caliente. Escúchate a ti mismo, no escuches a los demás, a no ser que sea gente de tu familia y gente que participe en el día a día. Claro, o sea, sí, tienes que escucharlo. Piensa que hay una gran saturación de vehículos en las grandes ciudades, que la circulación cada vez está peor, y piensa en todos los contras. Hay un montón de problemas de polución, de tráfico y de aparcamiento. Y tenemos que cambiar el chip, porque tender a consumir racionalmente, empezando por si podemos prescindir de tener coche, es importante. Porque muchos actos, pequeños como este, son los que sirven como herramienta de transformación social. Pero vamos, más allá del tema ideológico, egoístamente para ti, valóralo. Intenta pensar que tu decisión es importante para ti y para los demás. Tenemos que pensar que en una ciudad no podemos tener todos coche. No cabemos. No puede ser que todo el mundo en una ciudad tenga coche en propiedad. Todo se ha dimensionado en función al coche. Cada vez han hecho más carreteras, más vías, más carriles. Pero si es que no solamente que no quepamos, es que el medio ambiente no absorbe. En Madrid, en el último 2017, el ayuntamiento ha tenido que prohibir la circulación y poner en marcha limitaciones, porque es que el entorno es insostenible, no se puede respirar. Hay unos problemas de polución muy, muy serios. Pero es que más allá del tema de la salud, ojo, que el tráfico está imposible, cada vez peor. Y no es cuestión de poner cada vez más carriles, porque es que ¿dónde nos vamos a meter los peatones, las personas, cuando no estamos dentro de un coche? Es que no cabemos, que no puede ser. La decisión de tener coches en propiedad, a lo mejor ahora mismo no es la mejor opción. Es verdad que el ser humano tiende hacia una comodidad desbordante, cierto. Tiende a que se le haga todo y tiende al mínimo esfuerzo. Pero tenemos que pararnos y pensar. No podemos tener todos coches en una gran ciudad, ni podemos viajar cada uno solo en el vehículo. Si paráis a pensar en este hecho, es que es estúpidamente ilógico. Y así lo hacemos. Todo esto te lo estoy contando yo, el convergente pensador, una persona que ha tenido coche desde los 18 años. Sí, sí, como lo oyes. Y este cambio de mentalidad me viene de hace muy poco. Cuando os cuento estas cosas es porque yo soy el primero que me he equivocado. En mi caso, era totalmente prescindible. Desde que tengo coche, creo que podía haber hecho una vida totalmente normal prescindiendo de él y quitándome una carga enorme de encima. Pero, como digo, desde los 18 años he comprado coche, he pagado intereses a una financiera, talleres, averías y, bueno, por suerte no he tenido ningún accidente durante el tiempo que he conducido, pero os puedo decir que sí, es una comodidad, cierto, pero también se ha llevado gran parte de mis ahorros. El pasado 23 de febrero publicaban en el diario 20 Minutos un especial sobre movilidad. Hay que tener en cuenta que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades en el año 2025, un porcentaje que en el caso de Europa se elevará al 80% en 2020. El 75% del espacio urbano en la ciudad de Madrid está destinado al tráfico rodado. En nuestro país, el modelo de transporte sigue mostrando síntomas de insostenibilidad. En 2016 había 22,8 millones de turismos. En Madrid, con un parque de vehículos superior a la media española, los niveles de contaminación han llevado a limitar o incluso a prohibir el tránsito en el centro de la ciudad en varias ocasiones. El alquiler de vehículos por minutos, el préstamo de bicicletas o la iniciativa Compartir el coche son cada vez opciones cada vez más extendidas. ¿Sabes que hay un montón de opciones para desplazarte por la ciudad? Pues una de ellas es el car sharing, servicio que yo utilizo habitualmente. O lo que es lo mismo, alquiler de coches a corto plazo por minutos, por horas. Los vehículos se reservan a través de aplicaciones y se recogen con todo lo necesario para empezar a utilizarlos. Existen igualmente el motosharing, o que ya incluyen el casco, o también el alquiler de bicicletas. Somos nosotros, los consumidores corrientes, los que podemos cambiar la tendencia actual y optimizar el uso del vehículo. Ahora hay opciones, lo único que falta es un cambio en la voluntad, pero esto es algo que va a pasar. Tanto que necesitamos que haya opciones alternativas viables para que podamos seguir haciendo nuestras vidas. Evidentemente no podemos pedir a la gente, a los usuarios, que cambien sus vidas y dejen de poder ir a trabajar, o de llevar a los niños al colegio, o de ir a visitar a la familia. Tenemos que seguir pudiendo movernos, pero es que el tema de la movilidad es algo que va a cambiar radicalmente. Y no lo digo yo, ¿eh? Esto solamente hay que acercarse a los foros, a las noticias. Es que existen alternativas. El mundo del motor es una pieza clave en la economía. Es una parte de la economía que produce muchos empleos y mueve mucho dinero. Según la DGT, en 2016 había 22,8 millones de turismos en España. Con estas cifras podemos atisbar la importancia económica que hay detrás. Y claro, esto supone un problema para cambiar la inercia, para cambiar la dinámica que hay entre pues, el consumidor, las empresas, la industria. Vivimos dentro de un sistema en el que van a pesar mucho más los intereses económicos que las necesidades de la persona. Cuando hay industria, cuando hay capital que necesita recursos, pues sabéis a quién van a dejar de mirar, ¿no? O sea, quiero decir, no es que no les importe las personas, porque lógicamente son las que van a comprar los vehículos, van a ir a los talleres, y etcétera, etcétera. Si tú te dejas el dinero, tu coche se rompe porque responde a la obsolescencia programada, tú no vas a importar tanto. Eso es lo que quiero decir, que el consumidor va a verse perjudicado por todas las estrategias que tiene la industria para vender más y más. Somos víctimas de nosotros, de nuestro propio juego, en realidad. Porque si seguimos comprando y seguimos haciendo lo que dice la industria y la publicidad, pues seguiremos metidos en este círculo vicioso. Estamos en una situación de inercia en la que es bastante complicada una corrección. Tanto la industria como los consumidores estamos dentro de esta rueda. Aunque es un modelo insostenible que además perpetuamos en las grandes ciudades, y eso sabiendo que es un modelo caduco que hace aguas por todos los lados, pues seguimos adelante porque no se puede parar. No se puede aparcar, el tráfico es imposible, hay contaminación y restricciones y todo lo que tú quieras, pero seguimos haciendo y pensando de una manera similar a la de hace años. Podemos pensar que quizás nos estén intentando colar un gol continuamente con esto del tema del motor. Sí, nos siguen manipulando para que compremos y compremos y compremos. Pese a que las propias firmas, las propias empresas de coche, y esto lo digo porque es una noticia que salió hace poco, hablo de Seat. Seat ha adquirido una empresa de car sharing en Madrid que se llama Respiro. ¿Por qué? Porque sabe de sobra que el futuro de la movilidad en las grandes ciudades va a pasar por este tipo de servicios. Y bueno, pues yo creo que va a ser así, no a tan largo plazo, sino que va a ir incrementándose, porque en mi barrio, yo vivo en una zona más o menos céntrica, bueno, esto es ya una cosa que es que hay coches de todas las compañías de alquiler de coches que te puedas imaginar, pues disponibles, ¿no? O sea, yo creo que sí que quiero mover en coche, no tengo ningún problema. Los coches los hacen cada vez más para que duren menos. La obsolescencia programada, que es un atentado contra la humanidad en aspectos de sostenibilidad, es vergonzosamente descarada en el mundo del motor. No es una ilusión. En cuanto vence la garantía, al día siguiente empiezan las averías. Y somos nosotros, los consumidores, los que estamos validando este modelo. Podemos actuar. Y somos los que al final podemos presionar. Si baja la venta de vehículos, las empresas buscarán otras opciones para captar clientes. Y ahí precisamente es donde podemos ver alguna opción un poco más sostenible, que se adapte a nuestras necesidades reales. Pero como todo proceso de cambio, tiene que haber motivación. Y esa motivación es la que no sé cuál va a ser exactamente. La mía ha sido inicialmente la económica y después un poco la ideológica, pero este tipo de motivaciones, para que funcione a nivel general, pues no sé por dónde tienen que venir. No sé si es que algún día será tan complicado tener coche o habrá que tener tanto dinero que haya que recurrir a otras opciones porque no quede otra. ¿Cómo puedes saber si el coche puede que no sea imprescindible? Pues hazte esta pregunta. ¿Tu coche está aparcado la mayoría del tiempo? Si es así, puede ser que ese sea el síntoma que te indique que no es necesario, que no es imprescindible. En mi caso, el coche se quedaba aparcado de lunes a viernes. Iba al trabajo en transporte público. Luego lo utilizaba, pues lo típico, para hacer la compra, para ir a ver a la familia. Era una comodidad, es verdad que era una comodidad. Pero cuando calculas que esa comodidad te viene a suponer 3.500 euros al año, a lo mejor eso hay que plantearse otras opciones. En este momento hay tantas opciones de movilidad que uno puede hasta perderse. Es evidente que se han proliferado tantas empresas de alquiler de coches, por minutos, por días, de motos, de bicis, pues a lo mejor es que se han dado cuenta de que en las grandes ciudades la situación era o es insostenible y que necesitamos unas alternativas viables al hecho de tener coche en propiedad. En mi casa este tipo de servicios son un gran apoyo, pero tengo que reconocer que, hombre, que tu organización en el día a día tiene que ser diferente cuando tienes coche. No creas que es igual de cómodo, pero al final esa comodidad que te da el coche, también te da otras incomodidades. Así que te recomiendo que pruebes, que te lo pienses. O mira, si no has vendido el coche, ¿por qué no intentas utilizar este tipo de servicios ocasionalmente para ver qué tal te funcionan? Y bueno, si ves que te va bien, siempre tienes la alternativa de liberarte. Yo te aconsejo que lo pruebes. Vas a notar, bueno, por lo menos si eres un poco como yo, que te da repelús el tema de llevar el coche al taller o que no te gusta el mundo del motor. Pero es que si vives en el centro de una ciudad o en la zona, digamos, cercana al centro, vas a comprobar que cada vez es más complicado aparcar, que cada vez es más complicado circular, porque las restricciones se van a hacer cada vez más frecuentes, cada vez va a haber menos zonas de parking, que de hecho eso está ocurriendo. Y bueno, pues cuando tu vida se complique tanto, pues tendrás que plantearte que no puede ser. Yo te animo a que pruebes a vivir sin coche, que dejes de ser preso de esa falsa necesidad y de que utilices tus piernas. Si ves que te pilla un poquito lejos el tren o el metro, bueno, pues ve andando, que no se te van a caer las piernas, que no pasa nada y que es buenísimo y que eso es muy beneficioso, que tampoco es normal que vayamos de un asiento a otro, que no nos movamos nada y que seamos como estaba viendo hace poco en la película de Pixar, una película llamada Wall-E, que los seres humanos se habían degradado hasta tal punto que no podían ni siquiera caminar porque se habían acostumbrado a ir a todos los lados en unos dispositivos, no es que les mueven. Bueno, pues el ser humano está diseñado para moverse. Si no es indispensable el coche, déjalo. Si puedes ir andando a los sitios, ve andando. Si tienes ante ti unas escaleras y tienes la opción de subirlas andando y otras de subirlas en unas escaleras mecánicas, sube andando, muévete. Será bueno para ti. Y además es una buena práctica, que es una costumbre que cuesta adquirir, porque somos, como decía en este artículo, muy vagos y que tendemos a la comodidad, pero necesitamos cambiar el chip. Esta es mi experiencia. Yo creo que si lo he conseguido yo, que he tenido coche desde los 18 años, cualquiera puede conseguirlo. Nada, yo te dejo aquí mis datos por si quieres contactar conmigo. Soy @joripis, el convergente pensador. Esto es el proyecto del responsable consumo. Si te gusta, puedes venir a mi web responsableconsumo.es y apuntarte a mi newsletter. Y bueno, dentro de poco volveré a publicar otro contenido hablando del carsharing, solamente de lo que es el servicio y cómo me está yendo a mí. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayas disfrutado o que te haya sido de utilidad. Si te ha gustado y te apetece, te invito también a que te pases por iTunes o por iVoox y dejes un comentario, una valoración de 5 estrellas, que me ayudará mucho a que este podcast tenga más visibilidad. Te sujetan por un hilo tan fino que no lo ves. Compa.